bella mezcla de diosa y pantera. Doncella desnuda que habita el Guaira. Arisca romanza curvó sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. De colmillos de tigres y pumas, enjoya la musa de Ibitirusú. Montarás, india mancera de la raza virgen de Guayaquil.